ya. Wow. Diálogo. Chévere. Oye, éramos fuego del bueno, del que provoca. Dijiste no estoy cuerda, dije me gustan locas. Pediste dos de azúcar mordiéndote la boca. Duró más tu café, ¿qué tipo está tu ropa? Despertaste, preguntaste, ¿me rescatas? Yo sin saber de qué acepté ser tu héroe sin la capa. Dije, luces tan divina, tan fina que me matas. Somos uno que hasta rima, aunque te vayas no te escapas. Y te fuiste, ya que no estás mejor no vuelvas. No estás aquí, pero seguro no me falta nada. Si la promesa muere, dime la fe a dónde va. Porque le prometí a mi fe no volverte a buscar. Pan y mermelada, sexo en ayunas. El tiempo es poco, la ropa es mucha, la vida es una. Tu sonrisa en el espejo es pa' probar fortuna. Si la anestesia aquí soy yo, pues como tú. Si era tu bandolero, puro love sin pedos. Esto era sincero, me jurabas tu amor. Y ahora que no quiero, vuelves con tus peros. Pero ya no quiero saborear tu dolor. Si era tu bandolero, puro love sin pedos. Esto era sincero, me jurabas tu amor. Y ahora que no quiero, pero vuelves con tus peros, pero ya no quiero saborear tu dolor. Hey, regálame otra noche triste, solo por los días que no volverán. Ay, yo sé que verte no es un chiste, pero tú me salvas y esto duele más. Adicto a tu carácter, me salva, me quema, me enferma, me llena, me dejas y qué más da. Ay, si estoy quemándome las yemas, listo pa' extrañarte en tu caminar. Me enseñó a caminar, sabes, ya bailar despacio. Me dijo siempre junto, después me pidió espacio. No sé si es la rutina o solo el cansancio. Noches de anfetamina, esclavo de tu pelo lacio. Estoy cabizbajo, casi al borde de la cama, preguntándole al destino y a la suerte por qué no me llama. No sé si miente, no sé si no me extraña. Solo sé que te luce de lujo esa pijama. Será tu bandolero, puro love sin pedos. Esto era sincero, me jurabas tu amor. Y ahora que no quiero, vuelves con tus peros. Pero ya no quiero saborear tu dolor. Será tu bandolero, puro love sin pedos. Esto era sincero, me jurabas tu amor. Y ahora que no quiero, vuelves con tus peros. Pero ya no quiero saborear tu dolor. El amor es la decisión de trabajar activamente la libertad de otra persona, que pueda elegir qué hace con su vida, aunque no me incluya. Será tu bandolero, puro love sin pedos. Esto era sincero, me jurabas tu amor. No quiero, vuelves con tus pedos. Pero ya no quiero saborear tu dolor. Será tu bandolero, puro love sin pedos. Esto era sincero, me jurabas tu amor. Porque la noche siempre muere en tus labios, mamá. Porque anestesia no caduca nunca. Charlie Sands, Steve desde el mundo loco, BCN en los ritmos, desde la paz y el cerro los plazos, Gordo Funk, los anestesia, vea.